La editorial Knijunui Bir de Rusia publicó en folletos la parte 3. Realicemos la reunificación independiente y pacífica de la patria de entre la obra del presidente Kim Il-sung. Informe sobre las labores del Comité Central presentado ante el sexto Congreso del Partido del Trabajo de Corea y las obras del dirigente Kim Jong-il para formar con firmeza la concepción chuchiana de la revolución. Respuestas a las preguntas de la agencia noticiosa rusa y Tartas. Y la filosofía Chuche es una original filosofía revolucionaria. Hubo la presentación de las obras en fecha reciente. El lugar de este acto fue precedido por los retratos sonrientes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Participaron las personalidades y miembros de varias entidades rusas, como la Asociación de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea, el Grupo de Solidaridad con Corea y la Unión de Escritores y miembros de la Embajada Coreana en ese país.